Bueno, estamos acá en la fábrica Ilva con el compañero Marcelo, uno de los delegados de la fábrica, y nos va a contar un poco cómo viene la mano con la lucha, el conflicto que están teniendo con la empresa. Bueno, ahí nos va a contar un poquito, Marcelo, cómo arrancó todo esto y cómo va a seguir, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar de acuerdo, bueno, a lo que se resuelva hoy de la audiencia que tienen hoy en el Ministerio de Trabajo? Hola, buen día. Mi nombre es Barrionuevo Marcelo. Hace 23 años trabajo acá. Soy trabajador de Ilva y a la vez soy delegado. Bueno, la empresa el día viernes 29 de agosto toma una decisión unilateral cerrando los portones de la fábrica, mandando por vía comunicado por WhatsApp diciendo al turno que entrara a las 18 horas que no entre a trabajar porque las puertas iban a estar cerradas. No nos dio ningún motivo. Aparte de todo eso, avisaron a compañeros por WhatsApp con un comunicado diciendo que el día lunes íbamos a estar todos desvinculados. Nosotros, el cuerpo delegado, ese mismo día, con comisión interna del Sindicato Filial número 2, Agrupación Obrera Ceramista, hicimos un acampe de día al viernes, después de las 18 horas, todo el fin de semana, hicimos una vigilia por el tema de que hay productos adentro que ya están vendidos y la única defensa que nosotros tenemos es esa mercadería que no la saquen. Entonces hicimos una vigía, porque acá dentro del parque industrial siempre hubo plantas que hicieron lo mismo, fábrica que hicieron lo mismo, nos mandaron a la casa a sus trabajadores, el día lunes vaciaron toda la fábrica. Entonces por eso hicimos toda una vigía todo ese fin de semana. El día lunes concentramos con todos los compañeros y compañeras trabajadores, porque somos 300. Y de los 300, a cada uno de atrás hay una familia. Entonces hicimos un acampe el día viernes, el día lunes primero de septiembre, y empezaron a llegar los telegramas entre el lunes primero y el martes 2. Y llegaron los 300 telegramas de todo esto. Fuimos ahí al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, como ambas partes, y ellos no trajeron ninguna solución. No querían pagar como dicen en el telegrama, con el 247 BIT, que eso significa la mitad de tu liquidación, de tu indemnización. Pero aparte de todo eso, no había ni plata para esos telegramas y para pagar ese 50. Nosotros lo que estamos reclamando es el puesto de trabajo. Y a la vez, si no están más nuestro puesto de trabajo, que nos paguen, como dice la ley, el 100% de nuestra indemnización. Nosotros vamos a seguir con el acampe. Hoy es el día 14. Tuvimos audiencia en el Ministerio de Trabajo, como decía anteriormente, y tira conciliación obligatoria de oficio. En ese tiempo se retrotraen todos los telegramas al día 1 del conflicto. La empresa, el día de ayer, manda los 300 telegramas que nos vuelven a recuperar, pero con los portones cerrados. Acá, si llegan a venir a ver, están los candados puestos en la fábrica que no nos dejan ingresar. Y ahora pertenecemos a Ilva, pero en el mismo telegrama dice que termina la conciliación obligatoria y nos vuelven a despedir de vuelta con el 247. No hay plata, no hay solución. Ninguno de los presidentes, ni el dueño, que el mismo dueño firmó los 300 telegramas, que son 300 familias, no dio la cara. Hoy hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo y no llevaron nada. Ahora entramos en cuarto intermedio, y aparte de todo eso, también le quería comentar que el día de anteayer tomamos la decisión de cortar el parque industrial y lo hicimos. Agradecemos también a todos los trabajadores que nos apoyaron y a todos los trabajadores activos que estaban y salían de trabajar y comprendieron la situación que estábamos padeciendo. Muy bien, compañero, muchas gracias.